Bueno, Alberto García, secretario general de FIBA América. ¿Usted sabe que me cambiaron el título? ¿Por qué? No sé, parece que ahora hay una sola FIBA. Y como hay una sola FIBA y se cambió la estructura, ahora ya no soy. ¿Cambió FIBA? Sí, no soy más secretario general de FIBA América. ¿Ahora soy secretario general? Ahora soy director regional de FIBA en América. Es la misma. Ponele. Es la misma, mierda. Sí, puede salir de mala palabra. Okay, es español. Alberto, bueno, buen emprendimiento este de la Superliga y sí, el apoyo. Que la Confederación está dando un buen paso con este evento y yo espero que se consolide en el tiempo, ¿no? Porque la verdad que intentos que se mueran no son buenos de apoyar. Pero nosotros lo estamos apoyando porque necesitamos modificar muchas cosas en el continente con respecto al básquet femenino. Claro, porque es una actividad que está un poquito retrasada con respecto al masculino. Totalmente retrasada. El masculino está mal, porque bueno, los resultados de España, vos viste, o sea, hay uno que no pasó a la segunda ronda, los que pasaron a la segunda ronda se eliminaron rápidamente y Brasil siguió porque le tocó jugar con Argentina. Si hubieran tenido que cruzarse con un europeo, tampoco Brasil seguía. En consecuencia, salvo Estados Unidos, los demás, viste, estamos muy atrás en todo lo que es el básquet masculino. Y en el femenino, estamos atrás históricamente. Antes teníamos Cuba y teníamos Brasil. Quedaban algo que decir. Ahora ni siquiera Cuba ni Brasil. Entonces tenemos que modificar las cosas. Te saco un poquito de la Superliga Femenina que va a arrancar el 29 de abril. Te pregunto por lo que viene, que es el premundial y algo muy importante para los argentinos. El preolímpico, perdón. Que tiene que ver con la llegada o no de Brasil con un equipo completo para ganarse la clasificación para ese torneo. Mira, yo participo muy activamente de todas las decisiones relacionadas con este tema, ¿no es cierto? De que si Brasil va a estar clasificado, que si no va a estar clasificado. En realidad es una decisión del Buró Central de la FIBA y habrá que esperar a junio a ver qué pasa. Pero sí, bueno, si yo te tengo que dar la opinión, yo he escuchado y he leído declaraciones de Carlos Núñez de que él está seguro que van a participar. Yo le diría lo mismo, yo también creo que va a estar, porque Brasil no puede ser que no esté, digamos. Es un país con mucha historia basquetbolística y las justificaciones, digamos, que se pueden esgrimir, el asunto del no pago, el no cumplimiento con el pago, creo que no es una buena imagen decir, bueno, usted no va a jugar porque no paga, aunque los estatutos dicen que si no paga no juega. O sea, entonces estaríamos incumpliendo los estatutos de FIBA. Pero se puede llegar a un arreglo. Lo que sucede es que lamentablemente en Brasil las promesas que se han estado esgrimiendo, digamos, de 2 años a esta parte, nunca han sido cumplidas. Entonces hay un deterioro de la figura confederativa, llamémosle así, del básquetbol de Brasil. No así con el Comité Olímpico, con el Comité Olímpico Internacional. O sea, el Brasil creo que debe estar en esta competencia. Pero bueno, se tendrá que cumplir los pasos que correspondan. Si llega a estar confirmado antes del torneo preolímpico, ¿se hace de vuelta el fixture? ¿Brasil tiene que competir igual, aunque sea con un equipo de menor valía? No, Brasil tiene que competir igual y tiene que competir con un buen equipo, independientemente de que esté clasificado o no. No pueden dar muestras de desinterés a un torneo preolímpico, independientemente de la clasificación. Yo creo que también eso lo dijo el presidente de la Confederación. O sea, vamos a ir con un equipo bien competitivo, independientemente de que ya estemos clasificados. Así que en ese aspecto creo que no es un problema. Bueno, ¿alguna novedad importante, algo saliente que se venga para los próximos tiempos? Bueno, estamos trabajando muy fuertemente en esta área, en el área femenino, y estamos trabajando también fuertemente con la Liga Sudamericana, una Liga Sudamericana de básquetbol femenino, que tiene algunos problemas, algunas dificultades que no lo podemos hacer como hubiéramos querido hacerlo. Parece que hay algunas deserciones de equipos que no pueden jugar la final en octubre, y en consecuencia estamos viendo, bueno, el organizador la quiere hacer en octubre, pero la final, pero si no hay equipo no se puede hacer, así que esto lo vamos a discutir en el día de mañana o pasado mañana en Uruguay, que vamos a los festejos de los 100 años de la Federación Uruguaya. La Federación Uruguaya es la más antigua del mundo, la historia del básquetbol, está fundada mucho antes que ninguna otra organización basquetbolística en el mundo, así que allí va a estar Bosiqui, vamos a discutir esto, vamos a ver cómo podemos dar una solución y podemos hacer que la liga realmente, la liga sudamericana de clubes femeninos sea también una realidad. Gracias, Alberto. Gracias a vos.